es esa tierra que todos queremos conquistar, esa tierra en la que también nosotros en esta mañana estamos. Nuestra cena del Señor es también la cena del Señor que nos invita y nos vincula y nos convoca. Por eso lo digo, porque está llamando gente, no es nuestra última celebración. De semana trinitario este que llevamos 3 días haciendo los actos en la calle, pues por eso también queríamos celebrar esta mesa de Jesús en nuestro espacio, que es la calle. Vamos a leer un evangelio muy simbólico y muy significativo para nuestra parroquia y para todos los que de alguna manera nos hemos vinculado en torno a ella. Es el evangelio de Lucas, en el que Jesús recibe, pues eso que se ha dado en llamar y que ya hemos hablado aquí en muchas ocasiones, Espíritu del Señor. No solo es una proclamación para el gustirrilín de cada uno de nosotros y de nosotras, como algunos piensan que lo pudo tener aquel tal Jesús, sino que es una invitación muy tremenda, muy fuerte, la que supone llamarnos creyentes en el Dios de Jesús. Yo os invito pues a que escuchemos atentamente nuestra celebración. Con la fuerza del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la comarca, y fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para tener la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado para anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al sacristán y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él empezó a hablarles. Palabra de Dios.